nos acompañan aquí en este día de domingo, 29 de junio, en esta asamblea informativa en defensa del petróleo que va a dar nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Aquí vamos a cubrir para los noticieros SDP, acá mi compañero XOP. Hola, un saludo a todos. Y su amigo Resistencia al Bote, vamos a dar comienzo a esta cobertura especial cuando son las 9:36 de la mañana. Y bueno, amigos, vamos a echarle ganas, vamos a seguir luchando por romper el cerco informativo. Oigan, ¿ya vieron el pedir de las idioteces que es capaz de decir? Ya le verás. Alguien tiene que decirle que se calle, ¿o? ¿No? Yo no les voy a enseñar la marca de este pinche periódico que es muy malo, pero miren ustedes lo que dice hoy el Pelele, una silla de cada alza del petróleo nos empobrece. A ver, ¡qué poca madre! Espera. El plan Puebla-Panamá, esa agresión tan profunda a nuestro país, ahora se llama el proyecto Mesoamérica. Vean ustedes la poca vergüenza que pueden tener ellos de hacer mención a nuestros pueblos originarios para venirse a robar el país. ¿Alguien aquí está de acuerdo en que los gringos nos hayan robado la mitad del territorio? Cuando eso pasó, ¿alguien está de acuerdo en que nos roben lo que resta del país? Bueno, pero ahora sí estamos duros y lo vamos a impedir. A como dé lugar. Allá en el 1900, cuando se regaló la mitad del territorio, no existía este movimiento, pero ahora existe y no vamos a permitir que nos roben lo que queda de nuestro país. Por eso estamos hoy aquí y hemos convocado una consulta ciudadana que, por cierto, ya dieron a la señora, que le dice la señora Kessel, pues ¿qué se le ocurre a la señora Kessel, verdad? Yo creo que se llama así porque ¿qué se le ocurrirá en su cabecita loca que dice que la consulta ni quien le vaya a hacer caso? A ver, díganme. ¡Que viva, amigos! Miren nada más esta maravilla. ¿Qué les parece? Lo mejor de México en este movimiento. Él representa miles de caricaturas, es el vocero, y ¿qué podríamos decir? El trabajador manual. Soy el padre putativo de los chamucos. Y además quiero decirles que ya se me había olvidado, pero ya está hoy el padre chamuco aquí, en todo el Zócalo. Cervantes, que tiene una canción muy bonita. ¿Cómo se llama, Viola? Esta canción se llama Los Petroleros. Espérate, déjame hacer un paréntesis chiquito para que lo oigan allá los que tienen que oírlo. Esta lucha la está dando el pueblo de México. Ustedes. Y lo que es de lamentársela es al sindicato Petroleros, que no se ha hecho presente para nada. ¿Cierto o no es cierto? Si los hombres que trabajan con su puño, con su mano, con su sudor, estuviesen presentes en la lucha petrolera, no habría necesidad de todo esto. Tienen un gran poder. Alguna vez le dije a un líder petrolero: si tú paras el país 3 días, el presidente que esté tiene que dejar de serlo. Y confesó, porque el petróleo es vital para cualquier gobierno, pero el sindicato petrolero lamentablemente ha estado ausente, tristemente ausente. Pero ella les hace una canción, a ver si reaccionan los petroleros. Adelante, Viola. Gracias. Muy buenos días, señor, a cada uno de ustedes. ¿Cómo es ese público hermoso? Más fuerte, yo los quiero oír más fuerte. Eso. Qué bueno que estén aquí con nosotros en este homenaje, en este momento tan sabroso, tan especial como es el petróleo. Vamos con esa canción. la muerte de... Por las víctimas, jóvenes y policías que murieron en el News Divine. Ahí murió mi y que suegro. Sabemos que sus familiares en este momento están viviendo este duelo tan doloroso. Queremos hacer un minuto de silencio por las víctimas de ese horrible accidente y sobre todo confiar en que tenemos un gobierno democrático, que habrá justicia para las víctimas del News Divine, que apoyamos a nuestro jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, que lo apoyamos porque sabemos que él sabrá cumplir con justicia y detener a los responsables de esa tragedia. Por eso queremos un gobierno democrático para todo México. Así que un minuto de silencio, por favor. Gracias, ciudadanos y ciudadanas. Porque nuestro gobierno tiene que hacer justicia en este y en todos los casos. Y recordemos también que el gobierno espurio lleva ya oficialmente 5.000 muertos en dos, casi ni siquiera dos años, en un año y medio, lo cual más o menos nos da un total de 10 muertos por día. 10 muertos por día. Bueno, no nos parece poca cosa, ¿verdad? De eso no se habla, pero nosotros lo sabemos. El país está de luto por lo que está ocurriendo en todo el país. Las desapariciones diarias en Oaxaca que son clandestinas. Y así estamos. Pero esto va a cambiar, ¿sí o no? Los legisladores del Frente Amplio Progresista venimos a informar de nuestro trabajo de velar por los intereses de la nación y que la intentona de albazo legislativo fue derrotada en la primera trinchera de las curules del Congreso. Alertar al pueblo sobre los intereses del gobierno ilegítimo de privatizar la riqueza nacional y socializar la pobreza. Ganamos que se realizara el debate petrolero, organizado por el Congreso de la Unión, y al ser convocado por este poder autónomo, su resultado deberá ser tomado en consideración por todos, incluido quien hoy ocupa de manera ilegítima la titularidad del Poder Ejecutivo. Debemos decir que la mayoría de los que han participado en los foros para la reforma petrolera están de acuerdo en que la propuesta que hizo Calderón es una propuesta ilegal, inconstitucional y privatizadora. Además, la gente se pregunta en la calle, en las casas, en las escuelas y universidades, ¿a quién se le ocurre vender un negocio en el que producir un barril de petróleo cuesta en promedio $6 y se vende en más de $120? Y si lo transformamos en gasolinas, aceites y derivados, lo podríamos vender en más de $300. Esta acción solo se compara a la venta del territorio nacional realizada por Antonio López de Santana. La reforma que ellos proponen es anticonstitucional porque atenta contra la propiedad de la nación y pretende entregarla a manos privadas, nacionales y extranjeras. Ya lo están haciendo desde hace tiempo con las empresas familiares de Juan Camilo Muriño. Estas empresas son la representación de la corrupción. Tienen contratos para transportar petrolíferos y nos venden las torres eólicas de las pocas energías alternativas que se han desarrollado en el país. Muriño propició todo lo anterior siendo funcionario federal, lo que está prohibido en nuestras leyes. No pudieron detener el debate, no podrán detener la consulta. La consulta se llevará a cabo, quieran o no. Calderón y su equipo no pudieron detener el debate, no lograron el almazo. No obstante, la fuerza y contundencia de las opiniones expresadas en ese debate, Calderón y su equipo insisten en tratar de desinformar a la opinión pública. Siguen en los medios de comunicación promoviendo la misma reforma. Los panistas insisten en que intentarán aprobar la reforma en cuanto termine el debate. Amenazan con organizar un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión en julio o agosto para lograrlo. Nosotros les decimos, no insistan, estamos preparados, no pasarán. Los legisladores de los partidos del Frente Amplio Progresista, junto con el movimiento en las calles, las y los brigadistas que tocaron puertas casa por casa, estamos entregando buenas cosas. Evitamos el almazo, propusimos y logramos que se realizara este debate y con ello evidenciamos que no existen razones constitucionales, legales, económicas o técnicas para privatizar nuestro petróleo. Ahora es tiempo de la consulta, es tiempo de que todas y todos salgamos a la calle para convencer a otros, para que juntos digamos no a la privatización de Pemex. Perdieron la razón, perdieron el debate, perderán la consulta y lo que les quede de vergüenza. La única manera de que pasen su reforma privatizadora será que realicen una maniobra a todas luces ilegal y descomunal como la que los llevó al poder, del que abusan constantemente, con el que pretenden avasallar en la Cámara con sus legisladores que se venden y traicionan una y otra vez a la patria. No encontrarán ninguno dentro de las filas del FAP, porque aquí nadie se vende, los tendrán que buscar en otra parte. Hace falta mucho más que votos en el Congreso para que consumen su atraco. Además, la Cámara de Diputados no es la última frontera de la voluntad popular. No pueden pasar, no deben pasar, no solo porque somos más, sino porque tenemos la razón. Hoy, como ayer, estamos preparados para enfrentarlos con todos los medios, intelectuales, legales, políticos, pero sobre todo pacíficos. No se confundan, defenderemos la nación por todos los medios necesarios. Compañeras y compañeros brigadistas, desde esta tribuna, los legisladores del Frente Amplio Progresista hacemos un reconocimiento a su gran esfuerzo y les reiteramos que no están solos, que su trabajo de informar a la población está rindiendo frutos, que ustedes representan lo más valioso de este movimiento. Defenderemos junto a ustedes lo que es de todos los mexicanos. Ahora viene la consulta para que el pueblo recobre su voz. La consulta va. Seguiremos defendiendo el petróleo. La patria no se vende. La patria se defiende. ¡Viva México! Compañero Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Aunque no le plazca al IFE, aquí lo refrendamos en el corazón político de México. Compañeros dirigentes del Frente Amplio Progresista. Estamos iniciando una época nueva en la historia del país. El poder está volviendo paso a paso a su verdadero titular, el pueblo mexicano. Nuestra transición democrática, hace años interrumpida, se está reanudando. Con la presencia de ustedes en las plazas, con los debates en los congresos, las universidades y las organizaciones sociales de toda la República, con la discusión sobre los asuntos nacionales en las calles, en los transportes y en los domicilios. Muy pronto con la consulta popular, en la que los ciudadanos daremos nuestro veredicto definitivo. Más tarde, con la adopción por el Congreso de las figuras del referéndum, del plebiscito, de la iniciativa popular, del control social del gobierno y de la revocación de mandato como recursos supremos de la sociedad para hacer valer sus derechos. La voz democrática ha surgido, ha salido de los palacios y ha vuelto a encarnar en los ciudadanos. Desde que comenzamos nuestro movimiento, hace poco más de 20 años, dijimos que nuestro objetivo último era la construcción del poder ciudadano. Y lo estamos logrando. A pesar de los reveses, a pesar de las traiciones, a pesar del poder concentrado del dinero, de la televisión y de los intereses bastardos, a pesar de la corrupción y a pesar de la mentira. el petróleo ha vuelto a ser el pivote de la transformación nacional. Durante muchos años lo fue de la industrialización del país y de su crecimiento económico, hasta que comenzamos a dilapidarlo y a venderlo desproporcionadamente al extranjero. Ahora es el eje de la convocatoria democrática. Nos ha devuelto la conciencia de la soberanía popular como único basamento de las instituciones políticas del país. Por eso, este es un día de fiesta, pero por eso también debemos aprestarnos para jornadas difíciles. Hemos ganado varias batallas, pero no hemos ganado todavía la guerra democrática, pacífica, civilizada y popular que podría cambiar nuestro destino. Nos empeñamos en abrir la discusión a la opinión pública y lo logramos. Ganamos y seguimos ganando abrumadoramente los debates, a tal punto que el gobierno ha terminado por enviar a sus empleados a discutir con nosotros. Hemos logrado aplazar por ahora las iniciativas de Calderón, que no son sino rendijas para que entren los roedores del patrimonio nacional. Hemos colocado al PRI frente a su responsabilidad y de cara a sus propios estatutos. Ya no hay espacio para el subterfugio o la mentira. O violan sus principios o rechazan de plano el proyecto del gobierno. ¿Pero qué pasaría si los cañonazos de 20 mil pesos de los que hablaba el general Álvaro Obregón, que ahora deben ser de dólares o de petrodólares, truenan en los recintos de las cámaras? ¿Qué sería si, vencidos por la concupiscencia, diputados y senadores votaran en contra de la constitución del país? ¿Qué haríamos si los propios legisladores rompieran el orden constitucional? ¿Y qué haríamos si la Suprema Corte, tan acostumbrada a rendirse a las posiciones del PAN, los avalara? ¡No lo permitiríamos! Ahora comienza a entenderse por qué hay algunas instituciones que debieran irse al diablo. O cuando menos, los titulares que emplean indebidamente el poder que se les ha confiado. Llegará más temprano que tarde el momento de las grandes decisiones. No basta rechazar el proyecto de Calderón. El país necesita una reforma energética integral, reorganización y reintegración de la industria, combate a la corrupción, exploración, reposición de reservas, construcción de refinerías, desarrollo de la industria petroquímica, investigación científica y tecnológica, y prepararnos para la era postpetrolera, para cuando se hayan terminado los hidrocarburos y tengamos que mover la energía nacional con el sol, con el aire, con los mares y con el ingenio de los mexicanos. El gobierno de Calderón, por llamarlo de algún modo, carece de la legitimidad, de la autoridad y de la autonomía para lanzar y realizar un nuevo proyecto energético, y menos aún para impulsar un nuevo modelo de desarrollo. Nosotros encarnamos el proyecto alternativo de nación. Aprovechemos las aportaciones de los científicos y la sabiduría del pueblo para construir un gran proyecto nacional de energía para los próximos 25 años, que sea la base de un gran programa de transformación nacional. Pero primero tiene que regresar el poder al pueblo. ¿Cuándo y cómo lo haremos? Ustedes tienen la palabra. Nuestro único deber es obedecer su mandato. El futuro está ya en la entraña del tiempo y en el corazón del pueblo. Muchas gracias. Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, quien ha mantenido en alto la confianza de millones de mexicanos que defienden su derecho a elegir libremente a sus gobernantes y a luchar por métodos pacíficos a favor de un México soberano y más justo. Estimados compañeros y compañeras, quienes gracias a su patriotismo y entrega han hecho posible frenar la iniciativa privatizadora del petróleo. Ustedes saben, y así lo reconoce la opinión nacional e internacional, que el gobierno ya había abierto de par en par las puertas de Pemex a la inversión extranjera, de no ser por el posicionamiento firme y oportuno de Andrés Manuel López Obrador contra la privatización del petróleo. La denuncia de los conflictos de interés del secretario de Gobernación y la combinación táctica de resistencia social pacífica y de acción parlamentaria unida que frenó las iniciativas y abrió el debate nacional sobre el petróleo. Si les parece, vamos a esperarnos un segundo a que terminen las campanas. Las campanas de la libertad de este pueblo mexicano. Escuchémoslas con gusto, con alegría. Yeah. sido el mejor debate que ha habido en décadas. En un ambiente de plena libertad, las ideas que han ganado terreno son las siguientes. Uno, que la reforma no es energética, sino petrolera. No se plantea una política energética integral que atienda la necesidad de diversificar las fuentes de generación, el equilibrio ambiental, la protección del recurso para las próximas generaciones, la planeación sectorial que incluya la energía eléctrica y a otras fuentes de energía, así como la industrialización, la competitividad, la productividad y transparencia en las relaciones laborales y la creación de mayor valor agregado. Dos, que las iniciativas de reforma energética de Felipe Calderón son contrarias a la Constitución. Tres, que a pesar de ello, el gobierno busca subvertir el orden constitucional por la vía de reformas a las leyes secundarias. Cuatro, es falso que la única forma de fortalecer a Pemex sea abriéndole paso a la inversión extranjera. Con toda razón, se ha dicho, ¿cómo puede aceptarse que no ha habido, no hay y no habrá dinero cuando se está viendo que el excedente petrolero, tan solo en este año, seguramente rebasará los 20 o 22 mil millones de dólares? Con mucho menos de esta cifra, se pueden construir las refinerías que evitarían una sangría económica al país. Cinco, es falso que la única opción para resolver el problema de las reservas sea mediante la exploración en aguas ultra profundas. Los resultados en aguas profundas llevarán un buen número de años y serán más caros. Mientras tanto, existe una amplia coincidencia en que el petróleo en el sureste y en aguas someras es más barato y accesible en un plazo menor. Seis, que también es falso que solamente mediante la apertura de inversión extranjera podríamos conseguir la tecnología necesaria para la exploración en aguas profundas. Esas tecnologías están disponibles en el mercado. Siete, que tan grave como los rezagos en la inversión y el mantenimiento, lo es el abandono de la investigación y el desarrollo tecnológico, el deterioro de las ingenierías y el debilitamiento de la industria nacional de la construcción. Ocho, que la propuesta gubernamental de autonomía de gestión busca en realidad establecer un régimen legal de excepción para Pemex. Agravaría las posibilidades de conflictos de interés, continuaría con la desintegración de la industria y dejaría de lado la debida revisión de cuentas por la Auditoría Superior de la Federación. Nueve, que los contratos de desempeño son en realidad contratos de riesgo. Diez, que como lo sostiene Lorenzo Meyer, las reformas serían el golpe final al nacionalismo y a la idea colectiva que los mexicanos tenemos de la nación. Once, que el petróleo es un asunto de seguridad nacional. Así nos lo enseñó la historia desde Díaz, después con Madero y en 1938 con el general Lázaro Cárdenas. Así nos lo demuestra la política internacional de nuestro tiempo. 12. Que la reforma es un buen negocio para sus promotores en el gobierno y para los inversionistas extranjeros, pero un pésimo negocio para el país, las empresas mexicanas y los ciudadanos de México. Después de las experiencias de las privatizaciones de México, no existe ninguna garantía de que sería benéfica para el interés público o que el Estado tendría la capacidad para regular a las empresas extranjeras. El debate ya lo ganamos. La solución al problema está en reintegrar a Pemex, en destinarle mayores recursos a la inversión y el mantenimiento, en evitar el despilfarro en gasto corriente, publicidad gubernamental y en políticas clientelares, en cambiar la relación del organismo con el gobierno y sujetarlo a resultados, en sancionar a los depredadores sin burocratizar la toma de decisiones. Queremos un Pemex fuerte, sí. Para ello necesitamos investigación, tecnología, capacitación, acuerdos de productividad, claridad en el mando. Necesitamos honestidad, ambición nacional contra la pusilanimidad y el derrotismo, confianza en nosotros mismos. Compañeros y compañeras, hemos entrado a un momento decisivo de la historia nacional. En estas semanas se definirá si, en los hechos, se cambia la Constitución para abrir el petróleo a los intereses extranjeros, o si se recupera para beneficio de los mexicanos el control sobre Pemex y el destino de la riqueza energética. Se está decidiendo también, y eso es importante que lo tengamos claro, si una minoría puede imponer una reforma contraria a la Constitución sin tomar en cuenta a la gente, o si el debate, la persuasión, la opinión pública y la participación ciudadana cuentan de veras para la toma de las grandes decisiones nacionales. Aún así, el gobierno no escucha. Persiste su intolerancia. El secretario de Gobernación dice que no hay plan B. La secretaria de Energía dice que el 22 de julio se empezarán a dictaminar las iniciativas y que no se tomarán en cuenta los resultados de la consulta en el DF. Con lo que, de nuevo, pone de evidencia la cara autoritaria del gobierno y su incompetencia para relacionarse con el Congreso. El gobierno, desde el momento mismo en que se niega la consulta, exhibe su derrota. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el gobierno no apoyaría la consulta si supiera que cuenta con la mayoría? En eso están ellos. Nosotros, en cambio, sí sabemos el significado que tiene en la política saber escuchar. Saber escuchar a todos, empezando por los que no piensan como nosotros. Nosotros nos estamos preparando para dar un nuevo paso en la participación democrática. Apelamos al método democrático, pacífico, civilizatorio. Que se sepa bien, habrá consulta en el DF y esta se extenderá a todos los estados del país. El 27 de julio se hará la consulta ciudadana en el Distrito Federal, el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala. El 10 de agosto se hará la consulta en los estados que están al sur de la capital. El 24 de agosto en los estados que están al norte. Será un solo proceso en tres momentos. Para asegurar la debida objetividad, la pregunta o preguntas que se aplicarán en todo el país serán las que defina el Instituto Electoral del Distrito Federal. La consulta en el Distrito Federal estará organizada y sancionada por la autoridad electoral. En el resto del país habrá un Consejo Ciudadano Independiente con facultades plenas para dar a conocer los resultados de los estados y para rechazar cualquier práctica que no coincida con el propósito de la libre expresión ciudadana. La organización de la consulta estará respaldada por los tres partidos del Frente Amplio Progresista, el Movimiento en Defensa del Petróleo y por diversas organizaciones sociales y ciudadanas. Habrá un Comité Técnico Nacional encargado de la organización y comités técnicos en cada uno de los estados de la República. Les informo que 4 de cada 5 ciudadanos quieren la consulta. El 80% de los ciudadanos del país quieren la consulta. Les informo que hay buen ánimo en todo el país. Y escúchenlo bien, que todos los liderazgos que forman parte del bloque progresista, sí, con altura de miras, todos, por encima de los pleitos, han aceptado participar en su organización. ¡Para todos mexicanos! Ninguno de nosotros debe quedarse fuera de la consulta. Se trata de un ejercicio de participación ciudadana sin precedente. Se trata de participar en una de las decisiones más importantes en la vida política de nuestro país. Lo es por el petróleo y lo es también por nuestro derecho a que se escuche nuestra voz y a participar en las grandes decisiones nacionales. Vayamos a la consulta con la seguridad de que estamos ganando el debate sobre el petróleo, que nos asiste la razón. Ahora, para consolidar la victoria política, vayamos a la consulta con los mejores argumentos. Posicionémonos en las decisiones finales del Congreso. Sin dilación, organicemos y participemos activamente en la consulta sobre el petróleo. El gobierno ya perdió. La columna vertebral de su propuesta ya no es viable. Ahora, con nuestra activa participación, ayudemos a que México gane. La consulta va. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, ciudadanos todos, les agradezco de todo corazón la asistencia a esta Asamblea Nacional Informativa. La fuerza de nuestro movimiento dimana del pueblo, de los nobles ideales que nos inspiran y de la perseverancia. A 3 días de cumplirse 2 años del fraude electoral del 2006, ¡no se olvida! Aquí estamos, haciendo valer nuestras razones, reafirmando nuestros objetivos de defender al pueblo y el patrimonio nacional, comprometidos en transformar la vida pública de México. Al paso del tiempo, se ha ido confirmando que fuimos víctimas de un gran fraude electoral, de una confabulación de intereses mezquinos para seguir imponiendo una política injusta, antipopular y entreguista. El fraude causó un daño inmenso, frenó el avance democrático del país, denigró a las instituciones, y quien se ostenta como presidente de la República está totalmente desprestigiado, carece de autoridad moral y de poder real, porque nadie lo respeta ni obedece. Pero lo más lamentable es que el fraude nos ha llevado a más pobreza, desempleo, más crisis de bienestar social y desamparo, a más inseguridad y más violencia.

en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, en Baja California Sur, Zacatecas, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, el 27 de julio, el 10 de agosto, en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Puebla, el 10 de agosto. Y el 24 de agosto, en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte y Durango, el 24 de agosto. Y que vivan todos los estados de la República Mexicana. Que viva todo el pueblo de México que está en pie de lucha por su patrimonio, por su presente y por su futuro. Vamos a invitar ahora a esa gran artista, enorme cantante, la niña del pueblo, Regina Orozco, para que nos acompañe, para que nos conduzca y nos acompañe y entonemos todos juntos nuestro himno nacional mexicano. ¡Regina! Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiembre en sus centros la tierra al dolor o rugir del cañón. Y retiembre en sus centros la tierra al dolor o rugir del cañón. Patria, tú tienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con tus plantas tu suelo, delantero del PG. A ver, dime. ¿Cómo ve esta fase de lucha que comienza esta organización? ¿Qué pasó? La lucha hoy es muy importante para todo el pueblo de México. Hoy el pueblo manda. Y si no, no se importa morir de pie que vivir arrodilladas. Eso es. Queremos que desaparezcan las instituciones. No las instituciones, sino quien representa desde la Suprema Corte y el presidente. Hay que hacer cambios muy importantes. Y vale más morir de pie. Estamos ya a punto. No, eso no. Pacífico. Revocación de mandato. Revocación de mandato. ¿Algo que quiera comentar a la audiencia de Sendero del PG? La revocación de mandato es una figura constitucional que ya está en varios estados de la República. Tenemos que aprobarla a nivel nacional. Así como se hace una consulta para decir no se aprueba la iniciativa, se hace una consulta en toda América Latina, se hace si el mandatario, presidente o lo que sea, debe seguir. No vamos a aguantar hasta el 12, eso es absurdo. Pero muchas gracias. Calderón no es para que esté gobernando, si ya viola la Constitución. Bueno, amigos, es así como hemos llegado al final de esta cobertura para los noticieros del Sendero del Peje. Su amigo Orestes Albote, aquí nuestro compañero X-Rob. Y hay que destacar el hecho de la importancia de que el debate se va ganando y se demuestra con el proceder de la derecha de querer ya descalificar incluso la consulta, ¿no? Así es, mira, Andrés Manuel así dijo que vamos ganando el debate, pero ellos a fuerza van a querer aprobar la reforma vía fast track, entonces hay que estar muy atentos a esto, ¿no? También mencionó muy importante el hecho de que ahora ya las brigadas hay que enfocarse a la organización de esta consulta ciudadana. ¿Qué te parece ese paso? Pues muy bien, estaremos pendientes a ver cuáles son los pasos a seguir. Y pues aquí estamos al pie de la lucha. Bueno, pues esta fue una cobertura para los noticieros SDP de nuestro compañero X-Rob y su amigo en Resistencia al Bote. Nos estamos viendo, amigos, y sigamos luchando por romper el cerco informativo. Hasta luego.